Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Continuamos con nuestra entrevista, con nuestro ciclo de entrevistas a jóvenes investigadores en geología y ciencias afines. Para hoy contamos con Álvaro González, que es un investigador que está realizando una beca de posgrado en la Fundación de Caja Madrid en la GFZ. Ahora él nos explicará un poco mejor qué es eso. Y que en la sección de riesgo de terremotos y alerta temprana en Potsdam, en Alemania, cerca de Berlín. Y es un doctorando del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza. Así que, buenas, Álvaro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que Álvaro principalmente tiene dos líneas de trabajo, que sobre las que vamos a estar revisando un poco, haciendo algunas preguntas, a ver si nos abre un poco la luz. Y luego también le preguntaremos un poco sobre, al final de la entrevista, sobre cómo ve el futuro de la investigación o el camino que él ha realizado de investigador partiendo desde una universidad española. Las dos líneas de trabajo que él desarrolla son la geología de terremotos y el pronóstico probabilístico de terremotos. Así que vamos a tener un programa que vamos a revisar más los sismos. Vamos a empezar por este último tema, sobre el pronóstico probabilístico de terremotos. Y supongo que la primera pregunta es bastante obvia, ¿no? Entonces, ¿quieres decir que es posible predecir cuándo y dónde ocurrirá un terremoto? Bueno, podemos... Nos gusta más utilizar la palabra pronosticar, porque predecir parece que uno está implicando que somos capaces de hacerlo con mucha precisión, ¿no? Y no es así. Hay algunas cosas que somos capaces de pronosticar de los terremotos y otras que todavía se nos escapan. Más o menos somos capaces de averiguar dónde es más probable que ocurran, cada vez con más precisión, y también qué frecuencia tienen. Y esos son los dos ingredientes básicos que necesitamos para poder estimar el peligro que suponen a largo plazo. Pero hay otras cosas que se nos escapan todavía, que son verdaderamente complicadas desde un punto de vista fundamental, por cómo se originan los propios terremotos, que es exactamente cuándo van a ocurrir y exactamente qué magnitud van a poder tener. Esas dos facetas de los sismos siguen siendo muy muy difíciles de pronosticar. Pero se ha mejorado bastante, digamos, la focalización, ¿no?, de esos eventos, tanto temporal como espacialmente. Sí. Normalmente lo que se hacían eran mapas de pronóstico a largo plazo, los llamados mapas de peligrosidad, que lo que indican es con qué frecuencia puede uno esperar una cierta intensidad de sacudida sísmica en un lugar. Lo que se está haciendo en estos últimos años es sobre todo avanzar hacia mapas que cambian con el tiempo, de forma parecida a lo que ocurre con los mapas de pronóstico del tiempo meteorológico. Esos mapas cambian cada día conforme se van obteniendo nuevos datos. Y eso es lo que ahora se está incorporando en los mapas de terremotos. Se sabe que las probabilidades de que ocurran terremotos también cambian con el tiempo y se están haciendo mapas que incorporan esta información para ser más prácticos a corto plazo. Hola Álvaro, soy Carles. Hola, ¿qué tal? Y bueno, siguiendo con el tema de los mapas, ¿a qué escala de trabajo los realizáis? ¿Hasta qué detalle llegáis? Eso depende de la calidad de los datos que tengamos. Hay algunos mapas que se realizan de forma global para toda la Tierra y esos son relativamente menos detallados porque los datos de terremotos de toda la Tierra no están completos, digamos, para los terremotos pequeñitos y moderados. Los datos de terremotos de magnitud inferior a 5, pues en algunos lugares sí que se pueden obtener bien y en otros no tanto. Entonces, los datos son los que rigen, ¿no?, cuánto grado de detalle puede tener el mapa. Entonces, normalmente para los mapas globales se trabaja para terremotos de magnitud 6 o superior. para otras regiones donde sí que ocurren muchos terremotos y están muy bien monitorizados, como puede ser California, por ejemplo, se pueden utilizar datos de terremotos hasta magnitudes muy bajitas, 2, 3, y eso permite tener miles y miles de datos de terremotos en cada región, con los cuales los mapas son mucho más refinados, pero de menor, digamos, de menor tamaño. Se refieren a regiones geográficas más pequeñitas que se trabajan a mayor escala o mayor detalle. Bueno, nos ha explicado antes, ¿verdad?, que actualmente los mapas son más dinámicos, ¿no?, que han habido una evolución. ¿En qué se basan estas variaciones? Para poder que sean dinámicos, ¿qué cosas son las que varían? Así de una forma sencillita, ¿no? ¿Qué parámetros se contemplan en estos mapas dinámicos? La idea clásica es que los terremotos ocurrían al azar en el tiempo. Entonces, si un proceso ocurre al azar en el tiempo, te basta saber cuánto de frecuentes son esos eventos para hacer un pronóstico, ¿no? Uno dice, bueno, pues en esta región o en esta zona pequeñita esperamos que ocurran tantos terremotos en el plazo de, por ejemplo, 60 años o 100 años o 500 años, y esos terremotos tendrán más o menos estas magnitudes. Y con eso era con lo que se hacían y se siguen haciendo los mapas a largo plazo, que son los que se usan, por ejemplo, en las normativas de construcción antisísmica o sismo resistente. Sí, sí. Entonces, esos mapas siguen teniendo esa importancia. Por ejemplo, a la hora de diseñar un edificio, uno necesita saber más o menos cuál es el riesgo, el peligro que ese edificio, al que ese edificio se enfrenta, cuál es la intensidad sísmica que ha de esperar en su vida útil. Entonces, esos mapas a largo plazo eran fijos, ¿no? Se basaban en ese promedio de frecuencias de terremotos en un plazo de tiempo muy largo. Pero sabemos que los terremotos no ocurren realmente al azar en el tiempo, tampoco ocurren al azar en el espacio. En el tiempo, lo más claro es, en este sentido, son las secuencias de las llamadas réplicas. Una vez que ocurre un terremoto, sobre todo cuando es de una magnitud ya considerable, va seguido de otros terremotos que se desencadenan en los alrededores, en una secuencia que cambia mucho de frecuencia con el tiempo. Al principio, justo después del terremoto principal, hay muchos terremotos y después esa frecuencia va decayendo con el tiempo hasta que al final más o menos se vuelve a la frecuencia que había de terremotos en esa zona a largo plazo. Entonces, los nuevos métodos tienen en cuenta este tipo de fenómenos, ¿no?, que los terremotos se agrupan en el tiempo en lugar de ocurrir realmente al azar, y eso permite modificar los mapas teniendo en cuenta qué frecuencia puede uno esperar en plazos de tiempo más breves, ¿no? No ya a largo plazo, sino a corto plazo conforme se desenvuelven este tipo de secuencias, por ejemplo. No sé si queda suficientemente claro o queréis que aclare alguna cosita. No, está muy claro. Precisamente relacionando con el tema de las réplicas que mencionabas, que los terremotos tienden a agruparse en el espacio y en el tiempo, en los estudios que has podido hacer, ¿habéis visto algún tipo de relación entre algunos terremotos, por ejemplo, con el de Chile y después con el de Japón, que tienen una diferencia temporal bastante grande? O sea, quiero decir, a escala geológica y en concreto en el estudio de terremotos, ¿qué se entiende por proximidad en espacio y tiempo, no? Bueno, los datos buenos de terremotos se refieren a una escala de tiempo muy breve, porque los instrumentos que se tienen para medirlos, pues los primeros se instalaron hace cosa de un siglo y pico, ¿no? Entonces tenemos solamente un siglo y pico de datos que se llaman instrumentales y solamente datos realmente buenos en las últimas décadas, ¿no? Es una escala de tiempo muy pequeñita en comparación con los procesos geológicos que son los que al final originan toda esta actividad. Entonces, podemos hacer alguna conclusión sobre cómo se agrupan los terremotos, sobre todo a estas escalas de tiempo pequeñas, ¿no? Y con lo que, con respecto a lo que me preguntabas de los, digamos, de terremotos grandes que ocurren próximos en el tiempo, ha habido mucho debate, ¿no? En los últimos años ha habido toda una sucesión de grandes terremotos que han agitado distintas partes del planeta, muy alejados entre sí. Tenemos el caso de Sumatra, el de Chile, el de Japón. Ha habido otros, digamos, que no han tenido tanta repercusión en la prensa, pero han sido terremotos también grandes, de magnitud superior a 8, porque no han causado daños. Hace un par de semanas hubo dos. Entonces, esta actividad es más fuerte de lo normal. Esos terremotos están ocurriendo con más frecuencia de la que se venía observando en el último siglo, pero todavía no, no es una frecuencia tan tan alta como para suponer que estamos viendo que se desencadenen unos a otros a escala global, etcétera. O sea, todavía se puede explicar dentro de la variabilidad natural del proceso. Bueno, supongo que hay alguna. Tú trabajas dentro de una organización que se llama, o con una, colaborando con una organización que se llama el CSEP, ¿no? Sí. ¿Puedes explicarnos qué es esto? Qué, ¿cuál es su función? ¿Qué países participan? Bueno, CSEP son las siglas inglesas de la colaboración para el estudio de la predictibilidad de los terremotos. Un nombre un poco largo. Hace unos años era un poco tabú hablar de pronóstico o de predicción de terremotos, porque cada vez que alguien proponía un método para pronosticar o predecir los terremotos, pues al final acababa demostrándose que no era útil, que a veces acertaba, a veces no era fiable. Entonces, un grupo grande de investigadores de distintos países decidieron en su día tratar de poner a prueba estos pronósticos de una forma rigurosa, de una forma abierta. Perdona, Álvaro, pero para que nos hagamos una idea, cuando hablas de probabilidad, ¿qué quieres decir? Un ejemplo, que decir, estás hablando de que ocurra, pongamos el caso más típico, la falla de San Andrés, un terremoto de magnitud superior a 6 cada 100 años, es lo que se habla. ¿Esa magnitud, esa precisión, o se habla de una precisión mayor? Los mapas que se están poniendo a prueba ahora hablan de probabilidades a veces en 5 años, algunos mapas están referidos a probabilidades para 5 años, otros para un año, otros para meses, y los mapas más refinados calculan las probabilidades de que ocurra un terremoto en el siguiente día. Pronósticos incluso diarios. No penséis que es algo así como poner el dedo en un sitio y decir, aquí va a ocurrir el siguiente terremoto con una probabilidad de un 10% mañana. Sino que son mapas en los que, por ejemplo, pensando en California, hay muchas regiones a lo largo de distintas fallas activas que tienen mayores o menores probabilidades. Y lo que se hace en estos mapas, dentro de esta colaboración internacional, es comprobar si realmente los terremotos que van ocurriendo tienen lugar en esas zonas de alta probabilidad que vienen en el mapa. Ahora, por ejemplo, pensad en mapas de probabilidad de lluvia, ¿no? En algunos países los mapas de lluvia, los mapas de pronóstico del tiempo, simplemente muestran una nubecita con agua cayendo, y entonces eso quiere decir que las personas que han elaborado el mapa a la gente le quieren transmitir solo ese detalle, ¿no? De que ahí la probabilidad de lluvia es alta, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, están más acostumbrados a ver mapas de probabilidad, ¿no? Que muestran que en una determinada zona la probabilidad de lluvia es del 30%, en otras del 50%, en otras del 10%. Eso reemplaza esos mapas de símbolos. Pues los mapas que nosotros elaboramos son parecidos a esos mapas de probabilidad, pero en vez de con lluvia, con terremotos de cierta magnitud, cierto rango de magnitud. De varios diferentes rangos de magnitud, ¿no? Sí, como decía, los rangos de magnitud en los que podemos trabajar dependen de los datos que tengamos en cada sitio. A escala global tratamos de pronosticar los terremotos de mayor magnitud solo, escalas regionales donde los datos son buenos, podemos aventurarnos en estimar probabilidades de terremotos ya más pequeñitos o moderados, que no se espera que causen daños, pero bueno, así como son tan frecuentes, es posible con ellos poner a prueba los métodos de una forma más rigurosa. Tenemos muchos terremotos por los cuales poner el método a prueba. Y una cuestión que nos interesa también un poco. ¿Cuántos españoles o latinoamericanos también en general participan en ese proyecto, en ese CSEP? Que, bueno, no os has dicho cuántos países, pero entiendo que será un trabajo a escala global. Y ahí, y en España no es un país especialmente sísmico, pero hay otros que sí, como en Latinoamérica. No lo había mencionado. En CSEP es una colaboración que implica varios centros en California, en Japón, en Nueva Zelanda, Suiza, y ahora se ha abierto otro centro en China. Todos son como zonas más o menos sísmicas, y perdona, ¿en Suiza también es una zona altamente sísmica? No, lo que ocurre es que en Zurich, en el instituto donde, digamos, esto está en el Servicio Sismológico Suizo, el centro de trabajo de CISEP en Suiza. Y digamos que tienen una larga tradición en el análisis de este tipo de pronósticos y fueron parte de los impulsores del proyecto allí, ¿no? Y en realidad allí no solamente se ponen a prueba mapas para Suiza, sino que se están intentando instalar en el sistema informático métodos de pronóstico en Italia y en otras regiones de Europa en general. Uh-huh. Y en total estaremos unos 50 personas o 60 personas involucradas de una forma u otra, y que yo sepa soy el único español o latino en general en el, exceptuando los colegas italianos, claro. Sí, pero más que nada era por el tema de Centroamérica y Sudamérica, es una zona también de bastante alto riesgo sísmico, por eso preguntaba. Sí, no es que nos hayamos olvidado de ellas, de hecho en los mapas de pronóstico global se tiene en cuenta la sismicidad de toda la Tierra, obviamente, y ahí se está teniendo en cuenta sobre todo la sismicidad de todo el cinturón de fuego del Pacífico, que es la que se lleva más de la mitad de los terremotos a escala mundial. La pena es que efectivamente, de momento, no en todas partes del mundo se ha empezado a trabajar con la misma intensidad en este tema, ¿no? De los pronósticos de terremotos puestos a prueba estadísticamente con estas probabilidades, etcétera. Y de todas formas, CISEP es una colaboración abierta, ¿no? Lo bueno es que incluso aunque no haya un centro en Latinoamérica, si algún investigador latinoamericano quisiera participar en el proyecto, podría hacerlo, podría elaborar sus métodos de pronóstico en programas informáticos, y esos programas se ponen a prueba de forma gratuita en uno de los centros que tenga CISEP en la zona que uno desee. Supongo que podréis trabajar, ¿no?, con servicios nacionales que se dediquen a este tipo de estudios, ¿no?, que es el caso, por ejemplo, de El Salvador, que existe Stalesnet, que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente. Si se quiere hacer una investigación de detalle en una región, efectivamente hay que colaborar con la institución o instituciones que tengan la red sísmica correspondiente. Por ejemplo, en Italia ha sido uno de los últimos países en incorporarse a estas pruebas, y pues, allí uno de los principales asuntos de trabajo fue precisamente cómo incorporar esos datos italianos, que tienen unas ciertas complejidades en el sistema. Pero eso requiere de colaborar con expertos locales. Este mes de mayo, prepárate, porque dos podcasts de ciencia se unen para hacer un crossover único. Un especial sobre nuestro astro rey. El universo en un gin tonic de pepino y Geocastaway se reúnen en un episodio especial sobre el sol. ¿Te lo vas a perder? Uh-huh. porque precisamente el modelo estadístico en el que estáis trabajando se ha probado en la falla de San Andrés, tengo entendido. ¿Cómo ha sido la experiencia ahí? ¿Qué resultados estáis obteniendo? Bueno, en realidad no solo es un modelo, cada investigador puede remitir uno o varios modelos de pronóstico, y en realidad ahora mismo hay unos 100 modelos distintos puestos a prueba. En el caso de la falla de San Andrés y otras fallas próximas en California, pues es uno de los más interesantes. Hubo, por ejemplo, un terremoto, no en la misma falla de San Andrés, pero más al sur, en Baja California, en México, en 2010, y eso proporcionó muchísima información, tanto el terremoto y sus réplicas, y efectivamente algunos modelos fueron buenos a la hora de averiguar dónde iba a ocurrir este terremoto y sus réplicas, ¿no? Mientras que otros pues no hicieron tan buen papel, y eso permite, con esas estadísticas en la mano, rechazar la validez de ese modelo. Porque no solamente se trata de... Dime. No, digo que la obsesión de los californianos, por generalizar, es el Big One, ¿no?, que le llaman el gran terremoto, creo recordar. Entonces, la obsesión de ellos es saber cuándo puede ocurrir y dónde. No sé si las investigaciones también van en tranquilizar a la población o estudiar ese posible gran terremoto que está por llegar. Bueno, parte de la forma nueva de trabajar en esta colaboración fue tratar de utilizar cuantos más terremotos mejor, en lugar de otros métodos previos que se centraban solamente en el gran terremoto en un sitio. Tratar de poner esos pronósticos a prueba con muchos terremotos, porque entonces es así cuando uno puede hacer esas conclusiones sobre si un modelo es bueno o no a largo plazo con muchos terremotos. Sería como poner a prueba un diagnóstico médico, un tratamiento médico, ¿no? No basta con que funcione con un paciente, se necesita que funcione con la inmensa mayoría de los pacientes. Entonces, el problema de trabajar con pronósticos de terremotos, como es el gran terremoto en California, es que si un método funcionase con ese terremoto particular, pues no sabríamos, ¿no?, si en otros lugares del mundo también funcionaba, o si ha funcionado solo por casualidad. Allí, ese Big One sería el terremoto en la falla de San Andrés, en la parte sur de la falla, que va desde más o menos desde la bahía de San Francisco, que está hacia la mitad de California, hasta el sur, ¿no?, hacia la frontera con México. Entonces, el último gran terremoto en la falla ocurrió hace ya más de un siglo y medio. La magnitud fue probablemente en torno a 8. Prácticamente no vivía gente allí, había pues nativos, había algunas misiones, algunos fuertes, por ejemplo, pero no había los grandes centros urbanos que hay ahora, ¿no? Entonces, se sabe que en esa zona de la falla de San Andrés, en esa parte, hay un terremoto de estas características cada siglo aproximadamente. Con estudios geológicos he conseguido averiguar eso. Entonces han pasado ya pues muchos más años de los esperables, ¿no?, desde el último terremoto, más de 150. Así que si ocurriese hoy en día uno de esos grandes terremotos en esa parte de la falla, pues habría grandes centros urbanos como Los Ángeles que podrían sufrir una intensidad de sacudida muy fuerte. Una pregunta, ¿se considera que el proceso de generación de los terremotos es único, o que puede haber una diferencia entre los terremotos de menor magnitud y estos de gran magnitud, se pueden debir a procesos diferentes? Porque entiendo que los modelos, si solamente es un único modelo, podría haber varios. Pues este es uno de los grandes debates. Esta pregunta que haces es muy buena. Hay algunas leyes que las cumplen los terremotos grandes y los terremotos pequeños, hasta por lo menos hasta donde podemos estudiarlas, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que se conoce, ¿sí, no? Sí, hay algunas generalidades que parece que funcionan muy bien para los terremotos pequeñitos como para los grandes. Incluso algunas de esas leyes se observa que siguen cumpliéndose para los terremotos que uno puede generar en el laboratorio en un experimento de fricción de rocas. Imaginad que colocáis dos bloques de roca puestos en contacto uno con respecto a otro, y esos bloques se someten a una cierta tensión, entonces se van desplazando a golpes generando pequeñas vibraciones, que son los terremotos de laboratorio, ¿no? O también se pueden hacer experimentos relacionados sometiendo a presión una muestra de roca y fracturándola. Entonces las fracturas que se van formando, que son la creación de nuevas mini fallas, micro fracturitas en el material, generan unas vibraciones que son análogas a mini terremotos, ¿no? Entonces, incluso hay algunas leyes que parece que sí que se cumplen para esos terremotos tan pequeñitos y se pueden extrapolar a los grandes. Pero hay mucho debate, ¿no? Hay algunas evidencias que dicen que esos grandes terremotos a veces no siguen los patrones esperados de los terremotos pequeños, lo que complicaría más su pronóstico. Dentro de este campo de la probabilidad, aparte de trabajar con el tema de los grandes terremotos asociados a las fallas, como geólogo, sismólogo español, también estás trabajando, ¿no?, en estudios sobre la probabilidad de ocurrencia de terremotos en la península ibérica. ¿Qué zonas, según tus estudios, son más susceptibles? Yo me acuerdo en la carrera, en esos mapas que hablábamos, ¿verdad?, de riesgo sísmico que se tienen en cuenta en la construcción, siempre se diferenciaban las zonas de las Béticas y los Pirineos, y no estoy equivocado, ¿no? Y preguntarte un poquito también sobre el caso de Lorca y sobre si es una normalidad o era algo dentro de los patrones esperables en el historial sismológico de la península ibérica. Bueno, en general los nuevos mapas que se están elaborando, digamos que tienen algunos parecidos claros con lo que tú me comentas, ¿no? Es decir, las zonas, por ejemplo, de las cordilleras béticas y de los Pirineos siguen teniendo probabilidades altas de ocurrencia de futuros terremotos. Alguna cosa sí que cambia. En general se pensaba que el interior de la península ibérica pues no sufría terremotos grandes, y lo que estos mapas muestran es que sí que, como sí que están ocurriendo terremotos pequeñitos, algunos de los modelos a esos lugares donde ocurren terremotos pequeñitos también les asignan una probabilidad no desdeñable de que ocurran terremotos más grandes. Pues podemos decir que el peligro sísmico se complica un poco más, ¿no? Ahí no solamente esas zonas de las Béticas y los Pirineos tienen probabilidades altas, sino que algunas zonas concretas en torno a terremotos más pequeños en el interior de la península también podrían tener una cierta peligrosidad, ¿no? Y eso de momento los mapas oficiales no lo están teniendo en cuenta. Los mapas oficiales de peligrosidad sísmica que se utilizan para construcción. Y de hecho yo creo que tardará tiempo en tenerse en cuenta este tipo de investigaciones. Lo que me comentas de Lorca, bueno, tanto los mapas clásicos de peligrosidad sísmica como los mapas nuevos, como los estudios geológicos e históricos, indicaban que en Lorca efectivamente era un lugar con riesgo sísmico de moderado a alto. Había habido en los últimos siglos varios terremotos que habían dañado la ciudad en mayor o menor grado, y de hecho Lorca está literalmente atravesada, la ciudad, por la falla de Alhama de Murcia. Esa es una de las fallas mejor estudiadas de la península ibérica, y se sabía por investigaciones geológicas que esa falla había producido grandes terremotos en los últimos milenios, ¿no? Y históricamente ha producido terremotos moderados. El caso de este terremoto en concreto ha sido particularmente, para que hubiese tanto daño por un terremoto de magnitud solo 5,1, pues digamos que se han confabulado varias cosas malas, ¿no? No solo la falla atraviesa la ciudad, sino que además el terremoto se originó prácticamente justo debajo de la ciudad, y la verdad es que la intensidad de la sacudida sísmica fue extraordinariamente fuerte para un terremoto de esa magnitud. Porque, bueno, ahí, con el caso de Lorca, por ejemplo, los estudios que vosotros realizáis se enfocan más al tema de amenaza, que supongo que es una parte fundamental para luego obtener la parte de riesgo en la que ya se tiene que tener en cuenta la vulnerabilidad de las viviendas. ¿Cómo se realizan esos ya esa conjugación entre los mapas de amenazas y de vulnerabilidad? En Lorca los principales daños se registraron sobre todo en edificios históricos y también en algunos edificios recientes que no, sobre todo aquellos que no estaban cumpliendo la última de las normativas sísmicas, la última de las normativas de construcción sismo resistente. Es decir, justo edificios que se construyeron un poco antes de que esa normativa entrase en vigor. Por supuesto, los daños en un lugar dependen de, como bien decías, de la amenaza o peligrosidad, que eso indica, digamos, qué grado de intensidad sísmica se puede esperar en un cierto periodo de tiempo a largo plazo, ¿no? Se calcula teniendo en cuenta la vida útil de los edificios o de las instalaciones de interés, ¿no? Ese periodo de tiempo, por ejemplo, se considera más largo cuando se habla de una instalación crítica como una central nuclear. Entonces se consideran cuáles pueden ser los terremotos o el nivel máximo de sacudida en un plazo de tiempo de a veces de miles de años, porque se quiere hacer esa central más segura, mientras que los edificios de viviendas sería carísimo hacerlos a prueba de esos terremotos tan poco frecuentes, y entonces normalmente se trabajan con periodos más breves. En Lorca, digamos, se juntaron varias cosas. En los edificios históricos muchos se habían construido hace décadas, algunos como, por ejemplo, edificios importantes dentro del patrimonio, como iglesias, pues tenían siglos de antigüedad y no habían sufrido ningún terremoto o importante hasta ahora. Entonces, claro, en el momento que hay uno con este grado de sacudida sísmica, pues sufren graves daños, ¿no? Y en los edificios modernos, una de las cosas, por ejemplo, que los hizo más vulnerables a muchos de los edificios de Lorca fue el estilo que tenemos en España de construirlos, de tener una planta baja bastante amplia para poner tiendas y locales. Esa planta es diáfana, es una planta que tiene muy pocos tabiques separando o cruzándose entre las columnas, y las plantas de arriba del edificio son más rígidas porque tienen tabiques entre esas columnas, y a veces incluso son, si uno piensa en cómo son los edificios en España, normalmente cuando uno va andando por la calle y se acerca al lado del edificio, el edificio sobresale por encima de la cabeza de uno y tapa parte de la acera, y eso permite pues tener un espacio más sombreado, estar protegido de la lluvia, etcétera. Entonces tenemos un edificio que es más ancho en la parte superior, con una planta baja diáfana. Esa planta baja se deforma con más facilidad por no tener esos tabiques internos, y además a la parte superior del edificio, al ser más ancha, pues pesa bastante, ¿no? Lo que hace que se deforme todavía más la planta baja. Entonces, bueno, en varios edificios modernos pasaba eso. Bueno, no sigamos por ese camino porque me estás asustando a mí, porque estás definiendo mi casa perfectamente, ¿no? Sí, bueno, y la mía también, no te creas. Pero bueno, sí, lo que dices tú, es la costumbre más que del tipo de construcción que se lleva aquí en España desde hace muchos años, ¿no? De todas formas, queríamos pasar ya al siguiente campo, ¿no? Siempre dentro del campo de los terremotos que tú estudias, que es la geología de terremotos. ¿Y qué se entiende por geología de terremotos? Bueno, geología de terremotos es una división informal de la geología que incluiría tanto, podríamos decir, la tectónica activa clásica, ¿no? En su aspecto más de geomorfología tectónica, o en su aspecto de tectónica cuaternaria y neotectónica. Eso, digamos, se incluye en geología de terremotos, pero se hace un énfasis especial en tratar de averiguar cuándo han ocurrido terremotos en una falla, de qué magnitud han sido, cómo se ha desplazado la falla en esos terremotos, con qué frecuencia han ocurrido. Entonces, aunque se basa en partes más clásicas de la geología, como esta tectónica, digamos, reciente, se hace ese énfasis especial en terremotos, que era algo que hace, digamos, 20 años pues no se hacía, ¿no? Por cierto, ¿qué es lo que se entiende por un gran terremoto? ¿A partir de qué magnitud estamos considerando un gran terremoto? Bueno, generalmente a escala mundial, los grandes terremotos son de magnitud generalmente superior a 6.5-7. Es una división informal. Generalmente, los terremotos de magnitud inferior a 6.5, digamos, los desplazamientos que causan no son tan fácilmente perceptibles en la superficie. En el registro, ¿no? Digamos. Sí, digamos, las fallas, cuando se desplazan sus bloques súbitamente generando un terremoto, pues ese desplazamiento puede ocurrir a una cierta profundidad, y entonces en la superficie no lo percibimos, en la traza de la falla no observamos nada, sino, digamos, se va a la falla de San Andrés cuando ocurre uno de estos terremotos no tan grandes y pone un pie a un lado de la falla y otro pie al otro, pues seguiría en el mismo sitio, ¿no? Sin embargo, pero todos hemos visto esas fotos de esos campos de viñedos, creo que son, o de cultivos en California, que pierden esa alineación. Esas fotos están en internet, ¿no? Supongo que eso es. Entonces, esos terremotos ya normalmente son de magnitud superior a 6 y sobre todo de magnitud superior a 6.5. Cuando ocurre uno de esos grandes terremotos, digamos, es toda la corteza frágil la que se suele desplazar en esos bloques de la falla. Se llega a desplazar la falla en la superficie del terreno y entonces llega a producir deformaciones medibles con criterios geológicos. Imaginad, por ejemplo, no solamente esos campos de viñedos con esas líneas artificiales, esas hileras artificiales, pensad, por ejemplo, en un arroyo, ¿no? Un barranco que cruce la falla, una falla de desgarre como la de San Andrés. Entonces, en un terremoto la falla se ha desplazado en ese determinado lugar, digamos, 2 metros. En otro terremoto vuelve a desplazarse otros 2-3 metros. En otro terremoto vuelve a desplazarse otros 2-3 metros. Entonces eso hace que ese arroyo se vaya contorsionando, ¿no? Porque va la falla desplazando su cauce. Entonces con criterios geológicos se puede averiguar esto, ¿no? Se puede ver cómo pues hay todo tipo de formas del relieve rotas por la falla y se puede en ocasiones ver las distintas etapas en las cuales se ha producido esa deformación, ¿no? ¿Y cómo lo datáis? ¿Con qué criterios, los que estabas mencionando? Pues hay una multitud de métodos que se pueden utilizar, ¿no? Tradicionalmente estaba el método de carbono 14 para, por ejemplo, imaginad sedimentos que se depositan al pie de un escarpe. Imaginad que hay un terremoto producido por una falla normal. Esa falla normal llega hasta la superficie. El terremoto es lo suficientemente grande como para que el escarpe de la falla sea bien visible en la superficie. Entonces se genera un escarpe, un relieve que puede tener algunos metros de alto y ese escarpe se erosiona enseguida, ¿no? Las primeras lluvias empiezan a erosionarlo y depositan sedimentos con vegetación que se descompone al pie mismo del escarpe. Entonces eso genera unos sedimentos muy característicos debido a esa erosión del escarpe y esos sedimentos pueden tener restos vegetales, por ejemplo, o, qué sé yo, caparazones de caracoles. ¿Tiene algún nombre ese tipo de sedimento? Eso se llaman cuñas coluviales. Los coluviones son estos sedimentos que se depositan así a poca distancia del lugar de origen, a veces pues en estratos que no son horizontales, no. En este caso pues suelen tener forma de cuña, ¿no? Porque son un poquito más gruesos al lado del escarpe y se van afinando alejándose desde el escarpe. Entonces, en algunos cuando uno excava en una de estas fallas, pues normalmente se observan estas cuñas correspondientes a distintos momentos en los que el escarpe se rejuveneció, en los que el escarpe incrementó de altura debido a esos movimientos bruscos, debido a esos terremotos. O sea que la geomorfología es básica. Sí, sí, en esto, en tectónica activa, es imprescindible interpretar el paisaje, ver qué formas de relieve tiene el paisaje y cómo se deforman, y también, por supuesto, sedimentología, ¿no? Y volviendo a los temas de los métodos de datación, el carbono 14 tiene unas limitaciones porque a partir de aproximadamente unos 35.000, 40.000 años ya no se puede usar, y en fallas que producen terremotos con poca frecuencia, que puede ser uno cada miles de años, los sedimentos enseguida se salen del rango en los que el carbono 14 funciona. Entonces hay otros métodos, por ejemplo, termoluminiscencia, que data cuándo fue la última vez que le dio el sol al sedimento, cuándo fue el último momento antes de que pues enterrado. Entonces eso permite datar sedimentos más antiguos, aunque con menor precisión que el carbono 14. ¿Y polaridad magnética? Pues no conozco, yo creo que ningún caso en el que se haya aplicado, porque dudo que haya muchos casos en los cuales se haya pasado, digamos, a la anterior polaridad. No recuerdo exactamente en cuál está el... No sé, yo tampoco sé. Igual eso necesita un rango más amplio de tiempo, ¿no?, de aplicación. Sí, eso para registros más largos, por ejemplo, si uno trabaja desde el terciario, ¿no? Si está interesado en neotectónica, por ejemplo, imaginad pues las discordancias progresivas, ¿no? Todas estas cosas en realidad son como geología de terremotos, pero a escalas de tiempo mucho más largas, ¿no? Estos sedimentos que se acumulan al pie de una falla, pues cuando pasan millones de años de actividad de la falla, pues te dan estas formaciones sedimentarias con discordancias, etcétera, ¿no? Unidades que llamamos en sedimentología, unidades tectosedimentarias. Entonces ahí sí que esos métodos de cambios de polaridad funcionan porque se abarcan escalas de tiempo mucho más grandes. Pero en estos de detalle, la verdad es que creo que no recuerdo ningún caso en los que se haya aplicado. Todo esto también estaría dentro de lo que se conoce como paleosismología, ¿no? Toda esta parte de este trabajo, ¿o no? Sí, sí. Paleosismología es otra especie de división informal en la que el énfasis es sobre todo en datar y caracterizar esos terremotos antiguos, ¿no? Y es un trabajo de detalle en cada falla, hacer excavaciones, encontrar sedimentos desplazados o deformados por la falla, averiguar cuándo han ocurrido los terremotos, averiguar cuándo ocurrieron en fallas vecinas, tratar de estimar la frecuencia de esos terremotos, las magnitudes que tuvieron. Entonces es como la sismología de los terremotos antiguos, ¿no? Por eso lo de paleosismología. Incluso si uno trabaja, por ejemplo, con restos arqueológicos desplazados por la falla, o por ejemplo restos arqueológicos que evidencian que un edificio colapsó en un terremoto y se pueden datar, por ejemplo, pensad en los templos griegos y en toda la cuenca mediterránea, ¿no? Esos templos están caídos generalmente por terremotos. Pues en Turquía supongo que también, ¿no?, que es una zona típicamente... Sí. También con una gran tradición histórica ahí, ¿no? Efectivamente, en ocasiones son, por ejemplo, pues murallas o acueductos, obras lineales que tienen unas largas dimensiones y entonces es más fácil que las corte alguna falla cuaternaria reciente. Entonces se pueden observar pues la edad de esa obra o la edad de ese monumento y los sedimentos, cuál es la edad de los sedimentos que cubren la falla a posteriori, etcétera, ¿no? Eso se suele llamar arqueosismología. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro. Porque la paleosismología, la metodología consiste en hacer como una trinchera, ¿no? Es un hueco en el suelo y tengo entendido que es bastante minucioso el trabajo luego de... Es casi como dibujar un cuadro, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento en paleosismología de esa detección de fallas? Porque también incluso ahí aparecen micro fallas, ¿no? ¿Y qué aplicación práctica tiene eso luego? Sí, efectivamente uno de los métodos más comunes de trabajo en paleosismología es excavar una zanja o trinchera en una falla para poder observar los sedimentos que han sido deformados o desplazados por ella. Entonces lo que se hace es, una vez que ya se tiene cartografiada la traza de la falla, se sabe por dónde pasa, se busca un lugar donde se sospecha que haya estos sedimentos deformados o desplazados y se realiza una excavación generalmente con una retroexcavadora, ¿sí?, semejante a la de las obras de construcción, En algunos casos las zanjas estas son pequeñas, de hasta 2 metros de profundidad aproximadamente, y en otros casos interesa observar sedimentos más antiguos y más profundos, y hay que excavar pues incluso hasta 15 o 20 metros, y eso supone pues todo un trabajo incluso de ingeniería, soportar esas paredes de la trinchera, pero al mismo tiempo de tal forma que se puedan seguir viendo, etcétera. El caso es que en esas paredes de la zanja que se abre, es como crear un... Digamos, esas paredes son como un yacimiento, un yacimiento artificial, ¿no? Un afloramiento, perdón, artificial. Entonces ahí requiere un trabajo minucioso de limpiar las paredes para poder observar los distintos sedimentos. Estos sedimentos generalmente tienen formas muy extrañas, están afectados no solo por un plano de falla, sino que suele la falla en realidad tener muchos ramales a todas las escalas, entonces suelen tener un montón de pequeñas fallitas deformando aquello, y hay que, digamos, dibujar y registrar de forma muy detallada todas esas escalas de deformación en los sedimentos, identificando pues las distintas capas sedimentarias, correlacionándolas a un lado y a otro de la falla si se puede, y finalmente cuando ya se tiene interpretada la estratigrafía de ese afloramiento artificial, pues se puede reconstruir la deformación. En realidad es lo mismo que se utiliza en un corte geológico convencional, pero a una escala mucho más pequeña. Estos cortes geológicos que decimos, se deposita la capa menganita, luego se pliega, luego se falla, luego se deposita otra, y así sucesivamente, pues uno puede observar este tipo de estructuras, pero a escala de muy poquito, o sea, de mucho detalle, ¿no? Una escala muy, muy grande. Pliegues, discordancias angulares, fallas afectando a unos sedimentos que después son tapadas por otros, entonces eso nos dice que esa falla se desplazó después de que se depositase un sedimento y antes de que se depositase el siguiente, y así podemos ir acotando, ¿no?, cuándo se ha producido esa deformación, y luego ya se toman muestras de esos sedimentos para tratar de datarlos, ¿no?, esa, mediante carbono 14, mediante otras técnicas, y así se puede acotar las edades de esos terremotos. ¿Cómo cómo influye esto en la práctica? Pues lo que estas investigaciones aportan es información sobre terremotos grandes, terremotos que llegaron, en su generación, la falla se desplazó incluso en la superficie del terreno, desplazó el paisaje, y que de otra manera desconoceríamos, ¿no? Porque no quedan de ellos crónicas escritas, no hay registro histórico de ellos, y muchas veces no hay ninguna otra evidencia, no hay terremotos recientes en un lugar. Entonces uno se tiene que remontar a estos terremotos que han sucedido en el pasado geológico, ¿no?, en los últimos miles de años, y eso en ocasiones tiene importancia para ese riesgo, esa amenaza, ¿no? Porque se observan, por ejemplo, en la cordillera ibérica, fallas que han producido, en la cordillera ibérica en España, fallas que han producido terremotos de magnitudes, estimamos, en torno a 7, mientras que históricamente el terremoto más grande que ha ocurrido ahí no llegaba a magnitud 6. Entonces, eso supone un riesgo algo más alto de lo que se esperaba. Que, por cierto, parte de tus estudios, con todo lo que nos estás comentando ahora, ha sido aplicado en Nueva Zelanda, tengo entendido. ¿Cómo ha sido ahí la experiencia? Bueno, Nueva Zelanda fue una experiencia muy buena, tanto porque el país en sí es realmente hermoso. Y señor de los anillos. Sí. Bueno, no estuve viendo las zonas de donde se había rodado el Señor de los Anillos, por lo menos no conociendo de antemano que estaba en ellas. Pero bueno, es impresionante, ¿no?, desde el punto de vista geológico, porque allí no solamente están distintos volcanes, hay tectónica activa por todas partes, se pueden ver con fotos aéreas convencionales, de las que, digamos, veíamos en la carrera en España, pues pueden ver de enormes deformaciones de terrazas fluviales, de abanicos aluviales, etcétera, ¿no? Se pueden ver las fallas sin mucha dificultad en el terreno. Allí son muy conscientes del riesgo que suponen esas fallas y de hecho hay leyes que obligan a que no se construya sobre ellas ni en sus proximidades. Entonces hay un mapa oficial de peligrosidad en el que se basan las normas de construcción, pero además cuando se va a hacer una construcción nueva es obligatorio contar con estudios geológicos que busquen fallas activas en ese lugar y vean si ahí se puede construir o no. Porque ya digo que hay unas leyes que especifican esto claramente, ¿no? Entonces, el trabajo que yo estuve haciendo en Nueva Zelanda, parte fue de despacho y parte fue de campo. En el trabajo de campo, lo principal fue ir a una zona volcánica en la isla norte. Hay mucha tradición allí de tener explotaciones de energía geotérmica. La primera central comercial de energía geotérmica se instaló allí hace ya décadas y están expandiendo esa capacidad de obtención de energía geotérmica, ¿no? Construyendo nuevas centrales. Entonces iban a construir una en una zona donde había fumarolas y que parecía muy prometedora, ¿no? Pero bueno, nosotros estuvimos haciendo la cartografía de fallas activas en esa zona y vimos que había fallas que desplazaban cenizas volcánicas que tenían algo más de 2.000 años de antigüedad, de una de las últimas erupciones importantes en la zona. Y por eso finalmente esa central geotérmica se tuvo que construir un poco más alejada del lugar original, que legalmente, al haber encontrado nosotros esas fallas, pues no se podía construir en el lugar inicialmente previsto. Perfecto. Estábamos un poco sometidos a presión, ¿no? Tenías que estar seguro de lo que decías, no solo desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista legal. Pero ahora que mencionas... Que sea una inversión de importante dinero. Didi, Carles, perdona. No, ahora que mencionaba, no está en el guión, pero ahora que mencionaba el tema de la geotermia, creo que recientemente han salido unas publicaciones del USGS que estaban vinculando sismos de baja magnitud con el fracking o con la fracturación, creo, para la explotación de gas y este tipo de... No sé si para la geotermia también, no recuerdo. No sé si Álvaro ha oído mencionar de esto. Y serían sismos generados por el ser humano, ¿no? Sí, de esto hay muchos ejemplos. Digamos que uno puede favorecer que se produzcan terremotos al inyectar un fluido, por ejemplo agua, a gran profundidad. Eso tiene dos motivos. Uno, si ya hay fallas allí, imaginemos que hay fallas cuyos bloques están, digamos, próximos a desplazarse, ¿no? Que están en un equilibrio precario. Entonces, cuando uno inyecta fluidos como agua a una cierta presión, eso actúa de lubricante y favorece que esos bloques de falla se desplacen uno con respecto a otro y entonces se generen terremotos. Esa es una posibilidad. En el caso que me comentas del fracking y en algunos métodos de explotación geotérmica, lo que uno hace no solo es inyectar agua u otros fluidos. En el caso del fracking es dióxido de carbono, creo recordar, para favorecer, digamos, la extracción de hidrocarburos. Uh-huh. En el caso de energía geotérmica, lo que se inyecta es agua fría en un sitio y luego se saca, o sea, digamos, esa agua se inyecta en una profundidad suficiente como para que se caliente y después se extrae por otro pozo que la saca ya calentada, ¿no? Entonces, en algunos de estos métodos, digamos, uno procura crear fracturas al inyectar el fluido, ¿no? Son más agresivos, lo que se intenta es, por ejemplo, fracturar la roca para que tenga mayor conductividad hidráulica y entonces pueda circular más agua, más caudal y se pueda aprovechar mejor ese calentamiento del agua en profundidad para sacar energía geotérmica luego, ¿no? Entonces, ese proceso de generación de fracturas nuevas, de pequeñas fallas nuevas, pues también genera una microsismicidad que normalmente en estos casos no suele ser un tema muy preocupante. Si uno lo pudiese ver a sangre fría, normalmente son terremotos muy pequeños, pero si hay poblaciones en los alrededores, pues puede ser realmente algo que afecta a los nervios de la gente, ¿no? Tener pequeños terremotos con frecuencia sacudiendo tu casa. Conozco un caso en Suiza, en Basilea. Digamos, es una zona de Suiza donde sí que han ocurrido terremotos históricos importantes, como que causaron daños, y precisamente allí se comenzó un proyecto de explotación geotérmica. Se construyó un pozo de inyección de agua y se fue observando cómo se iba produciendo toda una multitud de pequeños terremotos. Esto estoy hablando de hace no más de 3 años, ¿eh? Y al final el proyecto se tuvo que detener porque sí que hubo algún terremoto lo suficientemente grave como para ya asustar a la población de los alrededores. ¿De qué magnitud? No era demasiado grande, ¿no? Pero superior a 3, que ya, si son poco profundos, como es el caso, digamos, esto no son terremotos que sucedan a 15 kilómetros de profundidad, son terremotos que suceden pues más o menos en torno al lugar de inyección, ¿no? Que puede ser un kilómetro de profundidad, algo así. Entonces, por poca magnitud que tengan, son capaces de producir bastante intensidad de sacudida en superficie. No recuerdo la magnitud exacta, pero ya superior a 3. Bueno, ya para ir terminando con esta parte, una curiosidad, ¿no? Aparte de que, bueno, sabemos que tú sigues trabajando aquí en la Península Ibérica, colaborando con la colaboración de la primera base de datos de fallas activas y tres trabajos, como bien decías, ¿no? Antes de sismos que se han podido detectar de magnitud 7, ¿no? En la zona de la cordillera ibérica. Pero estas dos líneas de trabajo tuyas, que son las fundamentales, llama la atención, ¿no? Porque una es mucho de trabajo de despacho, de ordenador, mucho análisis probabilístico, y la otra es muy muy de trabajo de campo, ¿no? ¿Cómo se combina esto? ¿O para ti, cuando te cansas de una, te vas a la otra? ¿Cómo se puede compaginar estas dos, ¿no? Estas dos vertientes del campo de estudio de los terremotos? Pues a mí me gustaría hacer más campo del que hago. Creo que uno se siente verdaderamente realizado como geólogo cuando es capaz de ver lo que está investigando, cuando es capaz de tocarlo, cuando, por ejemplo, con estos casos, ¿no? Que puedes ir a una zona volcánica y ver cómo las capas de cenizas volcánicas están desplazadas, ves los escarpes de las fallas, abres una zanja y te encuentras una especie de contesa de sedimentos allí, perdón, de la pili, de cenizas, afectados por las fallas. En fin, yo eso lo encuentro muy, muy agradable, ¿no? Entonces, el trabajo de despacho, yo no sé muy bien cómo se compagina con el de campo, ¿no? Más o menos, lo que ocurre es que hay distintos proyectos, entonces uno trabaja unos meses en uno, otros meses colabora con otra gente en otros. Y siempre que puedo voy al campo a colaborar con un grupo de trabajo u otro, ¿no? Sí, pero bueno, en el campo del análisis probabilístico se ve que has tenido grandes éxitos, ¿no? A nivel de tu carrera como investigador, quiere decir que estás en el CSEP colaborando, o sea, participando en investigaciones de renombre, y que creo que también es uno de tus grandes logros, ¿no? Profesionales, personales en ese campo. Bueno, yo no sé si he tenido grandes logros, ¿no? Me gustaría poder decir que lo que hago tiene una aplicación práctica y que cuando la gente te pregunta dónde va a ocurrir el siguiente terremoto, le pudieses responder con más o menos una precisión suficiente para tomar una medida adecuada, ¿no? Sí, ¿no? Cuando estoy diciendo que me encanta la geología de campo y que uno se siente más en su salsa cuando está en el campo, eso no quiere decir que no me guste el trabajo de despacho, ¿no? De hecho, creo que complementa muy bien el trabajo de campo. Es muy importante, sobre todo, poder colaborar con gente que analiza los datos que tú estás trabajando, que te enseña nuevas técnicas para analizar esos datos desde un punto de vista matemático, estadístico. La capacidad, por ejemplo, de escribir programas informáticos que te ayuden a analizar tus datos o a crear modelos estadísticos de pronóstico que antes no estaban. pues todo eso también tiene sus satisfacciones, ¿no? Lo que pasa es que supone una rutina mucho más dura, ¿no? Yo creo que es más duro estar invirtiendo muchas horas de despacho delante del ordenador que invertir esa misma cantidad de horas en el campo, ¿no? Por eso creo que un equilibrio entre las dos cosas es lo ideal. Por cierto que, bueno, ahora en el tema de predicción, a mí se me van viniendo preguntas a la cabeza. También he estado oyendo que no sé si realmente se está investigando o no, en el tema de predicción a partir del estudio del gas radón, y también he oído sobre la ionización de la atmósfera. No sé qué opinas de esto. Si realmente hay una investigación científica seria sobre estos aspectos o es más bien pseudociencia y cosas de esas. Bueno, yo creo que en estas dos cosas que me comentas, tradicionalmente se ha visto que efectivamente antes de ciertos terremotos pues hay lugares en los cuales se produce una mayor emisión de radón del suelo, o que hay fenómenos eléctricos o magnéticos antes justo de los terremotos, etcétera. El problema con todas estas observaciones es que siempre se hacen a posteriori. Es decir, ocurre un terremoto y entonces hay alguien que mira si ha habido alguna anomalía en estas cosas. Y se publican aquellos casos en los que hay anomalía y no se publican aquellos casos en los que no la hay. Entonces, cuando se pone a prueba esos métodos, digamos, a tiempo real, intentando ver dónde van a ocurrir terremotos en función de lo que esos métodos pronostican, pues se ve que no están acertando de forma sistemática. ¿Quiere decir esto que sean necesariamente erróneos del todo? Pues no lo sé, ¿no? Quizá en algún caso efectivamente sí que antes de algún terremoto ocurran fenómenos precursores que nos avisen de ello. Y de hecho ojalá fuese así, porque eso simplificaría mucho las cosas, ¿no? Al final habría simplemente que analizar, pues yo qué sé, tener una red de observaciones de radón distribuidas por todo el mundo, y así podríamos saber en qué lugares van a ocurrir los siguientes terremotos, ¿no? Ojalá fuese así. Pero la verdad es que ahora mismo esos métodos, de momento, no pasan de ser estudios de casos, ¿no? Es decir, se aplican a terremotos que ya han ocurrido, porque la gente busca, una vez que el terremoto ha ocurrido, busca a ver si ha habido algún precursor, ¿no? Pero no se aplican de manera sistemática tratando de pronosticar, tratando de jugársela, ¿no? A decir, bueno, pues en esta zona efectivamente sí que espero que haya un terremoto, en esta zona no. Entonces, digamos, lo que se quería hacer en esa colaboración internacional en la que participo es precisamente el enfoque opuesto, ¿no? Es decir, nosotros intentamos a tiempo real tener en cuenta todos los datos que tengamos disponibles hasta un cierto momento, y hacer un pronóstico y ponerlo a prueba con terremotos que no habían ocurrido en el momento en que nosotros elaboramos el mapa de pronóstico. Normalmente esos mapas se basan en terremotos que ya han ocurrido. Hay otros mapas que se basan, por ejemplo, en tasas de formación tectónica en una región, etcétera. Entonces, esos son, de momento, los únicos métodos que yo conozca. Esos, no solo dentro de esta colaboración, sino también en otros grupos de trabajo aparte, son los únicos que se están poniendo de esa forma sistemática a prueba. Muy bien, y ya para terminar, ¿no? La temática general también de esta sección de entrevistas, ¿verdad? Que es sobre la investigación en España desde el punto de vista de cada uno de los investigadores, ¿no? De verdad, de los científicos que estamos entrevistando, ¿no? Así que no sé si nos podías explicar un poco tu proceso, ¿no? Desde si has sido becado, cómo, si has tenido que ir cambiar mucho de proyecto o no, si ha sido fácil, si ha sido complicado. Bueno, en mi caso sí he sido becado. De hecho, ahora disfruto de una beca de posgrado. Digamos, yo tuve la suerte de tener becas de investigación más o menos pues al poco de acabar la carrera, ¿no? Y no las he podido tener de forma continua. En mi caso, una de las cosas que han ocurrido es que llevo muchos años haciendo el doctorado, ¿no? Eso ha sido sobre todo porque he empezado muchos proyectos distintos, he llevado en paralelo demasiadas cosas, ¿no? Tanto el trabajo de doctorado como otras tareas, y eso hace que uno dedique solo una fracción del tiempo a lo que es su tesis doctoral. Eso dificulta las cosas, ¿no? Mi experiencia personal es que una vez que uno no termina la tesis en un periodo de tiempo de unos pocos años, luego se complica bastante más el seguir trabajando en la misma línea de investigación, porque las becas se acaban, hay que ir solicitando otras o depender de otro tipo de proyectos que no necesariamente tienen que ver con tu tesis doctoral, ¿no? No soy o no quiero ser pesimista del todo. Creo que cuando los investigadores en potencia, ¿no? los jóvenes talentos que están, por ejemplo, en el instituto y se están planteando qué carrera hacer, cuando están oyendo constantemente de que la investigación es precaria, de que no hay contratos, de que se reducen los presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera, yo creo que mucha gente con enormes capacidades se desanima, ¿no? Y yo no quiero transmitir esa idea. En España es cierto que la situación es mala, pero uno puede buscar siempre situaciones mejores en otros países o aplicar, solicitar financiación de otras fuentes, no solamente en fuentes españolas. Hay, por ejemplo, dinero para investigar en proyectos europeos, hay otros países de nuestro entorno que también financian actividades investigadoras de investigadores extranjeros que quieran ir allí. Entonces, yo sinceramente no quiero ser pesimista, ¿no? Creo que hay motivo para la esperanza y que, bueno, uno no se hace rico investigando en ciencia. Desde mi punto de vista es muy difícil eso, pero yo creo que subsistir y disfrutar sí que se puede hacer de manera rutinaria, ¿no? También depende de la suerte de cada uno, por supuesto. Y a partir de esto, ¿cómo te ves tú dentro de 5 o 10 años? ¿Dónde te ves tú? Pues yo quisiera que yo ahora mismo estoy en Alemania, pero no quisiera desarrollar mi carrera en el extranjero. Creo que es importante que los investigadores regresemos al país de origen si vemos que podemos aportar nuestro granito de arena. Y yo creo que ahora, en este campo de la sismología y de la geología de terremotos, en España se están abriendo muchas oportunidades, ¿no? Me gustaría dentro de 5 o 10 años pues verme trabajando en España, ojalá con una, si no necesariamente con una plaza laboral fija, por lo menos con una mínima estabilidad, ¿no? Para poder ir desarrollando este tipo de investigaciones que he empezado ahora y que creo que pueden tener cierto futuro. Muy bien, pues bueno, ya estamos cerrando la entrevista. No sé si quizá para nuestros oyentes que quisieran seguir profundizando en el tema, nos puedes dar algunas referencias, algunas webs. Creo que tú también tienes incluso una página web, la del CSEP. No sé, ahí los contactos e información que creas que puede ser útil para complementar esta entrevista a los interesados. Sí, bueno, la colaboración esta de CSEP tiene una página web donde están puestos los mapas de pronóstico para distintos periodos de tiempo y siguiendo distintos métodos, aunque todavía no es demasiado fácil de usar para la gente que no trabaja en el proyecto, ¿no? Es un poco, no es de las más user-friendly, que dicen. Amigables. Inglés, ¿no? Amigables, efectivamente. Es que a veces ya a uno se le olvidan los términos de la lengua patria por estar tanto tiempo fuera. Esa página es cseptesting.org. C, solo la letra C, cseptesting.org. Mi página personal, donde pues uno va actualizando las cosas que se finalizan, las investigaciones que se finalizan, es geonaut.eu, de Europa, geonaut.eu. Bueno, y luego los pondremos en el blog nuestro también para que sea más fácil enlazarlo. Sí. Yo recomendaría también, por ejemplo, en España, pues la página web del Instituto Geográfico Nacional, donde se tiene la información sísmica a tiempo real, todos los terremotos que van ocurriendo en España y alrededores, que es ign.es, de Instituto Geográfico Nacional.es. Y también hay otras muchas páginas en internet sobre terremotos y los terremotos que ocurren en todo el mundo, por ejemplo, se pueden consultar en la página del Servicio Geológico Estadounidense, creo que es una de las más recomendables, en usgs.gov, de G-O-V. Yo creo que eso sería lo más destacable, ¿no? Porque hay muchas páginas muy técnicas. Hay una que quizá puede ser útil para la gente a la hora de informarse de cómo actuar frente a un terremoto, ¿sí? Uh-huh. Ya desde el punto de vista más aplicado de la autoprotección, de la protección de uno mismo, ¿no? De cómo prevenir los daños en tu casa o a ti mismo o a tu familia cuando uno de estos eventos u otros riesgos naturales pues al final se desencadenan. Es una página en español que puso en marcha el gobierno de España, se llama inforiesgos.es, como inforiesgos, pero todo junto, inforiesgos.es. Pues nada, Álvaro, yo creo que con esto terminamos. No sé si quieres añadir algo más. Simplemente agradeceros el interés por mi trabajo y dar un mensaje de que, por lo menos, aunque no seamos capaces de predecir los terremotos con precisión, estamos trabajando para poder averiguar dónde ocurrirán, con más probabilidad, con qué frecuencia, y tratar con eso de conseguir que la sociedad esté mejor preparada para ellos. Pues nada, a ti por tu tiempo y por acceder a esta entrevista. Para nosotros ha sido un placer y nada, y agradecerte que hayas estado compartiendo este tiempo con nosotros. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.